Estamos llegando a la culminación de la fiesta de la Pascua con la fiesta de Pentecostés. Me gustaría empezar la reflexión aprovechando la presencia de tantos chicos y chicas, preguntándoles si ustedes quisieran sentirse miembros de una red, de un sinnúmero de amigas y amigos con los cuales sentirse conectados, compartiendo la vida, proyectos, sueños, ilusiones. ¿Cómo lo harían? Si la respuesta es Facebook, no es esa la respuesta que esperaba, quizás podría serlo. Pero la red de redes que jamás nadie pudo llegar a imaginar como proyecto a gran escala, la posibilidad de estar interconectados, no por un medio electrónico, sino desde lo profundo del alma, con un sinnúmero de amigas y amigos, para compartir la vida y para sentirse cerca, aunque estemos físicamente lejos. Ese proyecto se llama Pentecostés. Pentecostés es la red de redes. Es la comunidad de un sinnúmero de amigas y amigos en Cristo, que como todos lo tenemos por amigo, y Él es amigo de todos, es Él y en Él donde todos quedamos interrelacionados. Pero con un montón de matices respecto de Facebook. El primero es que conectados desde el amor, que es el Espíritu Santo de Jesús, ya no me intereso solo por los que me interesan, porque conectado a Jesús, Él ama a todos, incluye y abarca a todos, se interesa por todos, especialmente por los más pobres y débiles. Mi conexión con Jesús me conecta con todos, aun con aquellos que no aparecen en mi Facebook. El Facebook de Jesús es entonces absolutamente englobante, universal y abarcativo. Allí no hay ricos ni pobres, negros o garcas o todos los apelativos que quisiéramos poner para discriminarnos, ¿no? Que quede bien claro quién es cada quien. Y hay, digamos, Facebook de distintos niveles o sectores. En el Facebook de Jesús, que es su corazón, estamos todos. Esto es lo que hoy estamos celebrando. La inclusión de todos los seres humanos en un mismo amor y en un mismo corazón. Y así como para poder conectarse con nuestros amigos electrónicamente, diríamos, tenés que prender a encender tu BlackBerry o conectarte con tu notebook o tu PC, tenés que estar online, si no, no te enteraste de nada. También hay una condición para poder sentirte conectada desde el amor de Jesús con tantos hombres y mujeres en cualquier lugar del mundo. La llama de ese amor tiene que estar encendida en tu corazón y no apagada. Lo que nos conecta, lo que nos comunica, mejor, unos con otros, es el amor encendido en nuestro corazón. Y este es entonces el propósito de venir a esta celebración. Porque esa llamita puede ir apagándose o puede ir debilitándose y nuestra vida entonces se siente un poco más oscura y sobre todo más fría porque es más distante. Nos acercamos acá, no entrando a un templo, que cada vez nos queda más chico, sino entrando simbólicamente en un templo, pero entrando simbólicamente a el corazón de Jesús. Pentecostés es ingresar en el amor que arde en el corazón de Jesús y nos incluye a todos. Recalentar nuestro corazón. Y que entonces con la llamita más a pleno, diríamos, acortemos las distancias que nos separan, en primer lugar, de los seres más prójimos, más cercanos. Creo que nos distanciamos los unos de los otros, esposo a esposa, padres con hijos, hijos con papás, nos distanciamos con demasiada facilidad. Y esto no es gratis, esto tiene un precio. La distancia, la lejanía, la soledad, el aislamiento, que nos sume, nos sumerge en la oscuridad y el frío, tiene un precio, porque todos nosotros necesitamos sentir el fuego del amor, del contacto, de la comunión, de la comunicación. Y entonces estamos en riesgo aislados, estamos en riesgo incomunicados. Desde una experiencia de vida acelerada, rutinaria, centrifugada hacia afuera, dispersante, fragmentada, empezamos a estar en riesgo porque nos incomunicamos. Por eso Pentecostés es el gran sueño de Jesús, de vivir, de latir, de estar encendido en el corazón de cada uno, para que desde ese fuego del amor de Jesús en nosotros, reencendido, empecemos a reconectarnos los unos con los otros. El Evangelio de Juan describe la escena de Pentecostés no después de 50 días de la Pascua, sino el primer día de la Pascua, el primer día de la semana. Y en esto hay un mensaje, en realidad, un tratamiento distinto de Pentecostés. A Juan le interesa decir que Pentecostés es el primer día de la semana de la vida, de la resurrección, porque es el primer día de la recreación. Así como la creación en el Génesis fue el primer día de la historia, la Pascua, Pentecostés, es el primer día de la nueva creación. Y entonces en ese primer día, Jesús sopla sobre sus discípulos, tal como era el primer día del Génesis, el Espíritu de Dios soplaba, aleteaba sobre las aguas. Juan imagina entonces la resurrección de Jesús comunicando el amor a todos sus discípulos como un día de nueva creación. Y si muchos de ustedes quizás recuerdan aquella imagen tan linda de Miguel Ángel en la Sixtina, la creación, Dios, el Creador, con su dedo tocando el dedo de Adán y en ese touch, en ese contacto, dándole vida. Ese primer chispazo, ese primer contacto, digamos, con un ser humano, lo convirtió en viviente. Cortar esos contactos entre nosotros y con el Creador significa morir. Porque todos nosotros estamos vivos, diríamos, insuflados, inflados, inflamados del soplo, del aliento, del viento, del amor de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús sopla, significa que no está en nosotros el origen de la vida. El origen de la vida está en quien nos la dio, tocando nuestra existencia. Y entonces cada vez que nosotros nos separamos, nos descontactamos, morimos un poco. Esta es entonces la genialidad, ahora sí, tecnológica, humana, económica, marketinera, etcétera, del creador de Facebook. Darse cuenta que los seres humanos necesitamos hacer contacto. Pero otra de las grandes diferencias entre el Facebook por nosotros conocidos y el de Jesús es que mientras en nuestro Facebook nosotros nos exponemos como espectáculo, la intimidad convertida en espectáculo, que todos me miren, que todos me tengan en cuenta, que todos sepan qué pienso, qué siento, qué quiero, qué hice y qué no hice, a quién odio y a quién amo. El Facebook de Jesús funciona inversamente al revés. No es para que todos me miren a mí, sino lleno del amor de Jesús, salir de mí e interesarme por todos los demás. El que está habitado por el Espíritu es aquel que considera que todos los demás, todo hombre, es mi hermano. No para que él esté pendiente de mí, sino para poder yo estar pendiente de los demás. El récord parroquial de Facebook lo tendrá la chica, el chico, capaz que alguna abuela posmoderna que tenemos en el barrio, que tenga más número de amigos y amigas, que estén pendientes y mirando mi intimidad ofrecida como espectáculo. Pero el récord de Jesús, el récord de un chico o una chica llena del Espíritu Santo en esta comunidad, lo tiene aquella que más y mejor se interesa por un sinnúmero de personas, que más está pendiente de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos en el colegio, pero además amplía sus intereses y quiere misionar, o quiere servir, o quiere amar, o quiere ser solidaria o solidario, y quiere dar la mano en el colegio a quien todo el mundo se la rechaza. Cuanto más amigo o amiga me sienta de tantos otros, empiezo a batir récords en un sentido inverso a cómo funciona Facebook, no todos mirándome a mí, sino yo intentando mirar y ser solidario de aquellos, a lo mejor, a quien pocos miran o a quien nadie mira. Y por eso entonces, solamente a partir de esta experiencia de que Jesús viva en mí, yo podré vivir con ese amor, ampliando mi red de contactos, diríamos, mi red de intereses, sobre todo extendiendo mi cariño, mi amor, mi gesto solidario a más personas. Hoy estamos celebrando, justo de casualidad, por el segundo fin de semana de junio, la colecta de Cáritas, que siempre, como ustedes bien saben, está destinada a los que en la sociedad están excluidos por uno u otro motivo. No importa, en todo caso, hacer en este momento política con la pobreza o con los pobres, pero de hecho están excluidos, están al margen, están en el lugar más lejano de la convivencia social. Se caen, digamos, ya no solo de la sociedad, sino en la experiencia de ellos, se caen de la comunidad. No pertenecen. Y cuando uno se siente excluido de la comunidad, se siente al margen del amor. ¿Quién me ama si yo no puedo vivir por las mías? ¿Quién me ama si yo no puedo sustentar mi vida y la de mis hijos y la de los míos? Por eso Cáritas y ese logo increíble de Cáritas, para muchos de nosotros no significa quizás demasiado. Hoy es el momento para que con la llamita del fuego del Espíritu nos contactemos con el interior de un pobre. No tenemos idea lo que para un pobre significa ver ese logo. Lo que para un pobre significa encontrar una casita, una habitación con ese logo. Porque ese logo para el pobre significa muchísimo. Significa alguien se interesa por mí. En ese lugar alguien va a atenderme, va a cuidarme, va a darme salud, va a darme educación, alguien va a darme un vaso de agua o un plato de fideos, alguien me va a educar. Y fíjense que en una comunidad que por miles de motivos, insisto, no interesa ahora, excluye a tantas personas, esa exclusión no es una exclusión social, sociológica, esas personas quedan fuera del amor, fuera de la convivencia. No hay lugar para ellos. Entonces lo que hace Cáritas es justamente es incluirlos en una experiencia dignificante. Dios te ama. Vos también estás en el corazón de Jesús. Es más, en el Facebook de Jesús vos estás en el centro y tenés los mejores lugares. Y Jesús te pone en ese lugar para que tengas muchos más amigos, para que mucha más gente se interese de vos, porque socialmente o políticamente no se interesan de vos. Y hoy es el día entonces en el cual podemos poner un gesto espiritual, afectivo, material, ¿no? El espíritu que entre en nuestra alma y salga de nuestro bolsillo, si me permiten la metáfora, que el espíritu entre en nuestra alma y salga de nuestro bolsillo convertido en don, abundante, generoso, con un gesto de amor y solidaridad para poder vincularnos con quienes están desvinculados, con quienes quedaron fuera de la comunidad. Vincularme porque yo quiero, porque descubrí que en el corazón de Jesús estoy yo, pero están ellos también, y que no podría permanecer en el corazón ardiente de Jesús un instante sin que ellos no tuvieran el mismo derecho y la misma alegría y el mismo gozo, pertenecer. Bueno, les invito entonces a que podamos acortar distancias, achicar distancias los unos con los otros. Solo el amor lo permite. No necesitamos pensar lo mismo, sentir lo mismo, querer lo mismo o tener la misma agenda en cuanto a tiempo. Podemos ser distintos y en ese sentido distantes. La distancia no es un obstáculo para el encuentro, es la condición del encuentro, porque si vos sos vos y haces lo tuyo, y yo soy yo y hago lo mío, y tenemos distintas edades y distintos intereses, esa distancia nos permite acercarnos al otro. Es la condición del amor. Y entonces no porque sea mi viejo y sea vieja o viejo, no tengo que amarlo, al revés, es distinto, es viejo, es vieja, yo soy joven, pero me puedo acercar, y ellos también, a ustedes. Lo distinto es la posibilidad para poder encontrarnos en aquellas personas que quieren vivir el amor como ir hacia el otro. Achicar distancias entre nosotros, achicar distancias de quien está tan íntimamente cerca de nosotros como Jesús, estamos en su corazón, ojalá Él esté en el nuestro, y achicar distancias con los más pobres. Bueno, esto es la red de redes de Jesús, este es el Facebook de Jesús, este es el proyecto inmenso de un corazón tan grande que incluye a todos. Sintámonos todos incluidos y querramos hoy incluir a más.